presta atención. Líbrate de la tensión y líbrate y de condición y de deber, de poder. Qué mejor que no ser un personaje que inventé alguna vez, con sus trucos y sus juegos me enseñaron a caminar un territorio controlado. No eres de verdad conmigo. Hey, y muéstrate como mi mejor amigo y muéstrame cómo eres, si de verdad lo quieres. Y digo, hermano bendigo, démonos cuenta que tanto sistema nos comió la conciencia. Estamos sufriendo pérdida de esencia, estamos perdiendo valor y conciencia. Para ser lo quieren.